Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Programa número 317. Décima temporada, año 2018. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Y otras veces, la vida explota dentro mío, como si un dique de maravillas se rompiera, y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida, y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces, me sale voz de mujer. Nos extendimos al comenzar la bruja hoy con estas explicaciones generales que queríamos dejar sentadas y la hipótesis de por qué a los testigos españoles les llamaba la atención esta extremada paciencia del indio americano. Recordemos que este testimonio de Juan de Palafox que hemos leído en los últimos programas y que me estoy demorando en leer hoy, este libro fue, como tantos, fue prohibido. Fue prohibido. ¿Por qué fue prohibido? Porque tener paciencia, demorar el enojo, era un valor para Occidente. ¿Entendés? ¿Cómo es una persona buena, entre comillas, alguien que demora el enojo y que tiene paciencia? Virtud cristiana. Como es occidental, se enoja. ¿Cuál es la virtud cristiana que puede manejar la conciencia y la voluntad? Demorar el enojo, disimularlo, sonrisa falsa, no te soporto. Lo que propuso Rousseau en su momento fue: el indio americano es buenito y tiene virtudes cristianas. Es lo mismo que describe Palafox, y lo mismo que se ve. O sea, por ejemplo, tiene paciencia. Ahora vamos a ver, no tienen ambición, no se roban las cosas, ¿viste? O sea, los 10 mandamientos cristianos, judeo-cristianos, vos decís, ¿y para qué los queremos a esto en América? No hacen falta, la gran mayoría de ellos, por lo menos. Con lo cual, lo que a Occidente le resultó intolerable de Rousseau y de estos libros que describían a los americanos era que parecían, entre comillas, buenos. Pero es que no eran buenos, eran distintos. Punto. Y además observemos lo siguiente. Porque acá deslindamos al analizar esta posible hipótesis de que el indio no se enojaba porque no tenía un enojo ya listo para ser usado. Ahí nosotros, por comparación, volvemos la vista hacia Europa y decimos, fíjate, los europeos, la cultura europea, la cultura occidental en general, está lista siempre para el enojo. Y de ese modo construyó su literatura, su música, su religión, sus conceptos de la psicología. Fíjate cómo curar gente, cómo curar esto mismo, el enojo, ¿no? La agresividad interna y la externa. Son muy excepcionales las obras de arte, por ejemplo, que se salen de este piso compartido de que la vida es fea, de que hay que luchar, de que el ser humano nace malo y tiene un tánatos y tiene un pecado original, y todo lo que conocemos en la cultura occidental es que parte de esa base, para buscar una obra de arte que denuncie esto, hay que andar un rato largo, y en muchas cosas Occidente no se entera que lo que denunció fue esto, como es el caso claramente de Alicia del País de las Maravillas. Lo digo porque he leído varios libros de interpretaciones de Alicia y son jugosísimas, pero esta parte la ignoran. Pasan encima de los párrafos donde Alicia denuncia esto. Uno le dice, che, pero fíjate, ahí dice tal cosa. Lo mismo el libro Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, un libro que pasó desapercibido. Se lo engrandece por otros libros que no tocan este tema. O sea, dan por sentado que el malestar es de la naturaleza humana y no de papi y mami. Los que denuncian que es de papi y mami son Dostoyevsky, Memoria del subsuelo, Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, Kafka y muy poquitos más, ¿eh? Muy poquitos más denuncian que en el seno del hogar es donde se produce el desprecio y te consideran un bicho. Y que a partir de ahí se escalona el sentido de toda una cultura. Increíblemente, increíblemente. Porque parece que estuviéramos exagerando, pero dígame usted, ¿en qué obras de arte se muestra esto así de este modo? Hasta el propio Sigmund Freud y la psicología que lo siguió, con honrosas excepciones como Alice Miller, Casilda Rodríguez y pocos más, la propia psicología niega que la génesis del malestar está en la represión infantil, en el desprecio al niño o a la niña, ¿eh? Y en creer que la naturaleza del humano es malvada, agresiva, así que yo como adulto tengo que intervenir para mejorarla. Esto que acabo de decir es un principio intocable y que para nosotros además genera, además del malestar, genera un estilo político. Un estilo político. Es lo que estamos tratando de contar en estos programas. Cada tanto nos sale alguna rama hacia el asunto político. Y es otro de los temas que queremos nosotros que los oyentes sepan que es uno de los temas que estamos hablando, aunque no lo digamos específicamente. ¿Eh? Si la naturaleza humana es agresiva por naturaleza, como dice Sigmund Freud y el 90 y largo por ciento de los psicólogos que lo siguen, entonces la educación tiene que forzar la naturaleza del niño. Tiene que ser centrada en el adulto y no centrada en el niño. ¿Entendés? Por eso digo lo de político. ¿Cuántas escuelas conocés vos que estén centradas en el niño? Yo creo que conozco una o dos. Algunas dicen que están centradas en el niño, pero estimulan valores que son de nosotros los adultos. Creen que hay valores sin más y valores que los adultos identificamos. Con lo cual tratan de empujar la naturaleza del niño para que se parezca a nuestra genialidad, a nuestra lucidez, a los valores que nosotros queremos inculcarles, y la educación se convierte en eso, en forzar la opinión del otro para que se parezca a la mía. Cuando los políticos y los funcionarios hablan de educación, y la señora de la esquina de mi casa, hace falta más educación. ¿Qué quiere decir? Forzar la opinión de esos asquerosos para que piensen como yo, para que hagan lo que yo creo que hay que hacer. Esa idea va de la mano de otra que dice: la naturaleza humana es agresiva por naturaleza, Sigmund Freud y tantos más, ¿no? Con lo cual yo debo intervenir para forzar esa naturaleza. Le voy a faltar el respeto a esa naturaleza para que sea, comillas, buena, mejor, linda, noble, positiva. Ponele las palabras que quieras. Fíjate qué profundo es lo que estamos hablando, pero en La Bruja hace muchos años que pasamos por estos lugares donde, bueno, se dicen esta clase de cosas porque lo que hacemos nosotros, nuestro trabajo, es revisar el piso cultural, la matriz, ¿eh? Eso que se da por descontado. Nosotros decimos, buena parte de nuestros problemas está en eso que se da por descontado, ¿eh? El problema somos los buenos, el problema son los que dicen hace falta más educación. Ese es el problema. Fíjate qué fuerte. Nosotros decimos, hace falta otra educación. Si la educación sigue siendo esta, y estaría bueno que no haya nada de educación, porque estamos educando para reproducir estos propios mecanismos que estamos tratando de describir hoy, ¿eh? Este malestar naturalizado, este odio disponible, etc. ¿Cómo se transmite eso? Y me voy a demorar en leerle a Palafox, pero bueno, quedará para el próximo. Porque tenemos una joyita acá que no puedo, la verdad, desentenderme de esta joyita que ha preparado el equipo de producción. ¿Cómo se transmite ese malestar? Se transmite en casa, se refuerza en la escuela, pero hay otros mecanismos que refuerzan el malestar que se aprendió en casa y supongo que tal vez también funcionen para adoctrinar y alinear a los que han tenido una infancia en la que no se los maltrató, para mandarles mensajes, fuertes mensajes, en los que se les insiste con esto de maltratar y dejate maltratar porque así es la felicidad. ¿No habíamos dicho que la felicidad es precisamente no encontrar sentido a que me maltraten? Bueno, pregunta para fin de año esa. Voy a presentar así, vamos a escuchar dos audios. Son de publicidades de televisión que se pasaron en las últimas semanas aquí en Argentina y posiblemente también en otros países. Son de una empresa multinacional. Publicidad, una publicidad. Estás viendo tele y de golpe te aparecen unas imágenes y un locutor que dice unas cosas. Acá las imágenes, usted, señora, me cierra los ojitos y se las imagina. Van a ser escenas que acompañan los textos. En realidad, como pasa con muchas producciones audiovisuales de Occidente, son en realidad producciones literarias, que solamente tienen imágenes que acompañan. No hay comunicación en las imágenes, por lo menos no explícita, sino que la imagen la acompaña, ¿sí? Y a veces le pone un tono, una tonalidad, un matiz, y a veces sí, comunica un segundo mensaje, pero en general Occidente le cuesta mucho comunicarse de un modo que no sea literario, Tengo que hacer una aclaración primero. Las publicidades que vemos en la tele suelen ser resultado de estudios bastante profundos y algunos bastante sutiles. Ya hemos hablado en La Bruja cómo Edward Bernays comenzó con esto de la manipulación de la opinión pública. No fue Goebbels en Alemania, como andan diciendo por ahí, sino que fue Edward Bernays, Lippmann y algunos más en Estados Unidos comenzó la manipulación de las mentes. Y primero se hizo para asuntos políticos, pero rápidamente ya se estaba usando para promocionar productos para venderlos más. Y uno de los elementos que busca un creativo publicitario es un nexo con el espectador, con quien va a escuchar o ver el anuncio. Dice, ¿qué zona de complicidad, de acuerdo, puedo encontrar yo con 10 millones de oyentes a los cuales no conozco? ¿Con qué puedo simpatizar con él? ¿Qué cosa le puedo mostrar para que el espectador o la espectadora diga, uy, qué lindo? ¿Sí? No lo va a decir conscientemente, pero va a sentir una especie de agrado. Y hay mecanismos inconscientes, hay costumbres, hay frases que quedan dando vueltas y se supone que eso genera luego mayores ventas. No se supone, suele funcionar así. La mayoría de las publicidades de empresas importantes se testea contra su eficacia, ¿no es cierto? Desde hace décadas. Así que esta búsqueda de complicidad suele estar ya bastante estudiada. Hay muchos libros que dicen en dónde encontrar complicidad. Naturalmente que la belleza de la mujer, el estatus, la infancia, la familia son elementos que uno sabe que encuentran complicidad y que además que la encuentran en ciertos públicos preferenciales de la publicidad, que son la clase dirigente, digamos, ¿no? Que un docente, que es clase dirigente, aunque a veces no se note, o un artista, por supuesto, o un intelectual, use cierto producto, suma 3 puntos, 4 puntos, mientras que si lo uso yo o mis amigos del barrio, no suma nada, al contrario, puede incluso restar. No, no uses eso porque el loco de la bruja lo usa, ¿entendés? Así que fíjate, vamos a escuchar ahora un mensaje que emite una empresa multinacional que ha tenido todo el dinero necesario para contratar a quien fuera, para buscar estos vínculos de complicidad con occidentales de clase dirigente. Este es un elemento. El otro elemento es más breve. Es muy habitual que para el consumo de productos hogareños, de limpieza o similares, se apele al rol de la madre o suegra o abuela. Porque según los estudios de no sé quién, las mujeres, que son las mujeres del hogar, en un hogar típico, digamos, ¿no? Marido, mujer, hijo, las mujeres son las que deciden qué producto se compra, habitualmente emulando lo que hacía su madre. Eso, su madre. Con lo cual, cuando ahora veamos aparecer mujeres mayores, todas mayores de 50, son todas madres de amas de casa, un típico, te diría, remanido recurso publicitario para productos del hogar, usted ya sabe qué función está cumpliendo ese rol de madre diciendo cosas. Madre de madre, ¿sí? Madre de ama de casa. Ahora, el tema del cual van a hablar estas madres no es del producto. Esto también es muy habitual. A vos te muestran un auto con una chica linda. Del auto no te dicen nada. No te dicen cuántas ruedas tiene. Te muestran a la chica linda todo el tiempo. ¿Entendés? Te muestran los paisajes por donde vas. Del auto no te dicen nada. Acá es lo mismo. Del producto, que incluso no sé cuál es, ni no sé si se va a escuchar siquiera. Pero es típico, ¿no? 90% de la publicidad dedicada a hablar de qué. De nuestras creencias, de lo que es bueno. Y en este caso es tan claro, tan transparente, porque las madres van a hablar de qué es ser una madre. Soy tu mamá, voy a perseguirte, contradecirte, retarte. De hecho, vamos a ver, el primero que escuchamos dice: soy tu mamá. Soy tu mamá. En Occidente, y no solo en Occidente, tenemos una idea de la maternidad, de lo que es una madre, que no es lo mismo que un padre. Hay unos modos, digamos, tradicionales, por lo menos, en que repercute esa palabra en nosotros. Mirá la cosa que tenemos que explicar. En donde lo maternal se asocia a la escucha, al cuidado, al calor, al alimento, al abrigo, a la tolerancia, a la flexibilidad, mientras que el rol de padre se asocia a, no te digo lo contrario, pero parecido a típicamente la ley, según Sigmund Freud, pero ya vimos que Sigmund Freud padecía unos problemas similares a los indios australianos, ¿no? De matar al padre, qué sé yo. Pero el padre suele estar más ligado a la realidad, por lo menos, al mundo del trabajo, de la economía, y algunas normas, tradicionalmente. Acá, sorprendentemente, vamos a escuchar dos avisos. En el caso de los dos avisos, la misma empresa, los dos son madres hablando, van a presentar un rol materno que es patriarcal, que es paterno en realidad, que es regulador, que pone límites. O sea, la madre, lo maternal, mejor dicho, no aparece. No aparece. O aparece en la imaginación de los que lo escuchamos. Pero si a vos te dijeran antes de nacer, mira, vas a tener una madre como esta, yo no sé si elegirías una madre como esta. Soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte, retarte y controlarte si tengo que hacerlo. Porque te amo y nunca vas a encontrar a alguien que se preocupe más por vos que yo. Soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte, retarte y controlarte si tengo que hacerlo, porque te amo. Y nunca vas a encontrar a alguien que se preocupe más por vos que yo. En el contexto de nuestro programa, por lo menos, queda claro cómo se transmite la cultura, cómo esa mujer está convencida de que la naturaleza de su hija, porque en ese caso es una hija, según nos cuentan las imágenes, cómo esa madre cree que la naturaleza de su hija es agresiva, vaga, atorranta, no sé qué le pasa a la hija de esa señora. ¿Sí? Sí sabemos lo que imagina esa madre, que es una madre occidental. Piensa lo mismo que piensa el psicólogo del programa pasado, que la naturaleza humana es agresiva y otros defectos, y que uno tiene que intervenir para encauzarla antes de saber cómo es la nena. ¿Entendés? No es que esta señora tuvo un problema que le salió justo, viste, ese 1 o 2% que habíamos dicho que sale medio raro. No, esta es la normalidad. Esta es la madre que está ya maltratando a la hija en televisión. Y adivina cómo se va a sentir la hija. Va a tomar nota de ese desprecio que se le comunica. Voy a perseguirte, contradecirte, retarte y controlarte. ¿Entendés? Lo va a internalizar y se va a olvidar que fue la madre. ¿Entendés? Aquí está. Por televisión lo pasaron una empresa multinacional. Soy tu mamá, voy a perseguirte, contradecirte. ¿Pero por qué? Si la nena piensa igual que vos, le gustan los Beatles igual que vos, ¿por qué la vas a contradecir? ¿Entendés? Que ya está armado el malestar, y si la nena no la contradice nunca, la madre se imagina que así es la vida, porque ella ya tiene consigo ese malestar, está buscando a alguien en quien descargar su malestar, alguien que sea pasatanto, ¿eh? El origen de su malestar, los hijos, y ahí se descarga parte del odio, y si no, se transmite esta estructura de poder indoeuropeo, que es el uso de la fuerza, el control, el dominio sobre el otro, ¿no? Estos valores occidentales, indoeuropeos, que aparentemente no estaban en América. ¿Vos decís que la actitud de la madre no tiene consecuencias en el comportamiento de la hija? ¿En la personalidad final de esa hija? ¿Cómo va a ser madre luego esa hija? ¿No va a reproducir ese modelo de persecución, contradicción, retar, controlar? Nunca vas a encontrar a alguien que se preocupe más por vos que yo. ¿Pero quién te dijo? ¿Qué es eso? ¿No? Además, lo que termina de cerrar el círculo y poner el broche de oro es lo siguiente, la frase: soy tu mamá, voy a perseguirte, contradecirte, porque te amo. ¿Entendés? Era el título del libro de Alice Miller, Por tu propio bien. Porque te amo, te persigo, te controlo, te reto, te contradigo. Amargo Occidente. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas.